A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Nos ha llegado un nuevo disco del bandoneonista holandés Karel Kraaienhoff, que rotuló como Compasión, grabado en Holanda con su sexteto Kanjenge. La verdad es que en varias oportunidades en este programa hemos realizado y resaltado la figura de este gran bandoneonista, quien es el mejor que ha asimilado el estilo del tango argentino. De su CD reciente, oigamos primeramente este tango de Piazzolla, creado en 1972, Zoom. Luego de un camino permanente en la música, desde la edad de 8 años en sus estudios de piano hasta los años 80, fecha en la que Kraaienhoff se encuentra con el tango argentino. Por discos, de tango que llegaron de ese país. Karel queda fascinado con el sonido del bandoneón, la multiplicidad de notas de gran colorido que salen de un solo instrumento. Dedica todas las horas del día al estudio de este difícil instrumento, hasta llegar a dominarlo. Ahora un tango de José Pascual, Arrabal. Hemos relatado en otras oportunidades anteriores que su cercanía y la admiración con Piazzolla se produce en 1987, cuando Astor tenía una presentación en Broadway, Estados Unidos, y allí Astor invita a Karajanov a tocar el bandoneón junto a su orquesta. Todo un sueño para el bandoneonista holandés. Ahora una creación del propio Karel Krajenhoff, tango que tiene una cercanía al tango de Piazzolla. ¡Fuerza! Thank you. El mayor triunfo del bandoneonista holandés se produce el 2002, cuando la princesa de Holanda, nacida en Argentina, Máxima Sorregueta, hoy reina de Holanda, invita al bandoneonista a tocar en su boda real. Adiós Nonino de Astor Piazzolla, junto a orquesta sinfónica y coros. Aquí está dicho tango en esta importante reunión de la realeza holandesa. Adiós, Nonino. Thank you. otro impacto con el tango se produce junto a Karel. Osvaldo Pugliese visita Holanda con su orquesta típica y en dicha oportunidad Karel queda enamorado del estilo del tango del Troesma Pugliese y se convierte en un seguidor del pianista argentino, tanto así que Pugliese lo invita a conocer y actuar en Argentina y visitar su casa. De ese momento Karel ha repetido una y otra vez su visita a la ciudad del Obelisco para empaparse del espíritu de Buenos Aires, su nostalgia, su misterio, los duendes de Buenos Aires y su tanguidad. Para este disco Karel invitó a otro triunfador cantante argentino del momento, Omar Gomollo. Él viene del rock, que en esta pista nos canta con el sexteto Canyengue de Karel Krajenhoff, de Piazzolla y Ferrer Chiquilín de Bachín. Angelito con blusín vende rosas en las mesas del boliche de Bachín. Si la luna brilla sobre la parrilla, come luna y pan de hollín. Cada día en su tristeza que no quiere amanecer, lo madruga un 6 de enero con la estrella del revés. Y tres reyes gatos ruman sus zapatos, uno izquierdo y el otro también. Si salgo a vender mis vergüenzas en flor, báñame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí, chiquilín. Cuando el sol pone a los pibes delantales de aprender, él aprende cuánto cero le quedaba por saber. Y a su madre amiga, gira que te gira, pero no la quiere ver. Cada aurora en la basura, con un pan y un tallarín, se fabrica un barrilete para irse y sigue aquí. Es un hombre extraño, niño de mil años, que por dentro enreda el violín. Así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Báñame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí, chiquilín. Thank you. La siguiente pista trae este interesante arreglo del tango de Juan Carlos Cobian y Enrique Cadícamo, La casita de mis viejos, para el lucimiento de su bandoneón y poder apreciar el talento interpretativo del músico holandés, La casita de mis viejos. Despedimos al sexteto Kanyenge desde el país de los molinos de viento, Holanda, con este otro gran tango de Piazzolla dedicado a su violinista Fernando Suárez Paz, Escualo. Thank you.